piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Gurbis? Muy bien. ¿Cómo le va, Giovannini? Bien, acá. Mara, acá. Buenas noches. Acá de las manos de Mara, que nos va a llevar hasta, así es, hasta las 10 de la noche acá en este Piedra Libre, como siempre, los viernes a las 20 horas. El Piedra Libre 356. Muy bien, eso le iba a decir. ¿Qué nos trae por aquí? Esto, justamente, esto, el Piedra Libre. Esta noche que aparentemente está lluviosa. Primero que ya es noche. Ya es noche totalmente. Completa. Es noche, sí, totalmente. La semana pasada lo tomamos franco. Así es. A veces hay que tomarse esas vacaciones de fin de semana largo. No nos fuimos a ningún lado, pero no importa. Descansamos un poco. Algunas así cosas es para hacer. Así que hoy volvimos con información, volvimos con un montón de cosas, volvimos con mucha gente acá y allá, en teléfono, en vivo, en fin, todo, de todo va a haber. De todo va a haber, sí, ya que estás diciendo así que volvimos, quiero recordar que nos hemos olvidado decirlo, de mencionarlo, hemos vuelto también, volvimos a la página de la RNMA, a la radio de la RNMA, mejor dicho, en una repetición todos los lunes a las 20 horas. Exactamente. Lunes 20 horas, Piedra Libre en la página de la RNMA. Era una época, cuando arrancamos, en la cual salíamos solamente por la página de la RNMA, claro, porque todavía no teníamos página propia, la colectiva no tenía página propia, sí, allá en los primeros programas, sin nombre de este Piedra Libre, sí, esos primeros 8 siete años programas. Atrás casi, ¿no? Hace 8 años atrás, hace ya, sí, en febrero, seguro. En febrero. Eso, no tenemos una fecha justa. Y a su vez éramos el único o uno de los pocos programas de la de la radio de la RNMA también, ¿no? Sí, había sí, una un ida y vuelta, wow, en ese sentido. Cosas. Pasó mucho tiempo. Pasó, sí, mucho tiempo, sí. Sí. Después alguna desprolijidad propia, fundamentalmente, porque allí Julio Echeverría ha sostenido el espacio de la radio de la RNMA, a veces en solitario durante estos años. Si hay alguien que tiene paciencia es Julio. Julio. Porque es persistente, sigue. Y cuando vos querés algo, él te recibe con la mejor sonrisa, siempre, con la mejor voluntad. Siempre, así que, absolutamente. Un saludo para Julio. Julio Echeverría, efectivamente. Bueno, estamos ahí. Entonces, los lunes de 20 a 22 en www.rnma.org.ar. Exactamente. Bueno, entonces me contabas que, bueno, fue una semana cargada, anduvimos, sí, por varios lados. Por varios lados, estuvimos así. Hacía mucho que no hacíamos todas esas recorridas, sí, que a veces el tiempo nos abruma, parece, ¿no? No nos da. Exacto. Esta semana nos tomamos. Arrancamos el martes, que fue el Día Mundial. El Día Mundial de la Salud, en la Jornada de Salud, Nutrición y Soberanía Alimentaria. Uh-huh. Estuvimos en la Facultad de Medicina. Ahí en este año en homenaje a Andrés Carrasco en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Así es. Vamos a tener audios, vamos a comentar un poquito ya enseguida lo que pasó y algunos también recuerdos. Ayer estuvimos también en la en el Garrahan, en el segundo piso, en la sala que tiene allí los trabajadores de ATE, porque la Junta Interna de ATE organizó una vez más una charla en la que asistieron Raúl Horacio Lucero y María del Carmen Cebeso, ambos chaqueños, no son chaqueños, pero viven en el Chaco. María del Carmen Cebeso desde la década del 70, esta médica, y bueno, dentro de un ratito también vamos a estar con lo que ocurrió allí en el Garrahan. Va a hacer su columna como cada 15 días Alejandro Cabrera Britos. Tenemos unas cuantas cosas también para preguntarle y para difundir. No nos tenemos que olvidar de eso porque hay una campaña y esa la tenemos que tomar. Como no estuvimos, no pudimos hablar un poquito de que se cumplió tu aniversario, el asesinato de Carlos Fuente Alba, 8 años, pero bueno, tenemos para recordar y tenemos para hablar sobre esa escuela recuperada que hace un año se recuperó y el que le pusieron el nombre de Carlos Fuente Alba. Sí, con un bonus track allí, bien. Como siempre, insistimos que sí. Martín Marcesi no puede venir a hacer su columna de notas. Entre las notas la tiene que grabar. No nos vamos a perder. También son cada 15 días, entonces no vamos a esperar y pasar. No. Esta vez no tuve ni tiempo ni de escuchar, así que me va a sorprender totalmente. No sabemos de qué se trata. Porque a veces cuando la manda uno pispea un poquito, ¿no? Pero acá está allí Dolores Mazzoni en un ratito saliendo escena. Sí, también va a tocar Martín porque está Cuarto Menguante también tocando. Exactamente, exactamente. Usted lo ha dicho. Exactamente. Y va a venir Sebastián a defender lo indefendible. El increíble Sebastián chamullador Dantí. Chamullador Sebastián Dantí. Así que lo vamos a tener acá seguramente en un ratito. En un rato, perfectamente. Bueno, vamos a un tema musical entonces. Vamos, dale, arranquemos. Vamos. Dale, Claudio. No lo complique. Son. Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados. ¿Qué están pegados? Dicen que ahora somos dos, como un baile y un tumbao. Dicen que estamos locos. ¿Y qué? Dicen que estamos acelerados. Es verdad. Casi nos llamamos iguales y los dos venimos de la escuela de la calle. que no juega a las escondidas. Bueno, acá estamos y como dijimos, fuimos a la segunda jornada de salud, nutrición y soberanía alimentaria. El año pasado también estuvimos ahí. Uh-huh. Fue una jornada de todo el día. Nos perdimos a la mañana, que estuvo muy bueno porque los alimentos agroecológicos coparon las aulas de medicina. En ese caso, del campo al plato, almorzando con todos. Era una teatralización de los almuerzos parecidos a los de Mirta Legrand, pero con todos productores agro, productores, digamos, de la economía popular solidaria, de las redes de agricultura, de agricultura y todo eso, donde mostraron todo lo que se está comiendo y se degustaron cosas, claro, con unos coloridos impresionantes porque hay fotos, sí. Pero bueno, eso nos perdimos de eso, nos perdimos que de algunas ciencias nuevas, nos perdimos a Medardo Ávila, que estuvo a la mañana refiriéndose al glifosato también y todo lo que implica, y todos recordando en cada una de las exposiciones a Andrés Carrasco, que el año pasado estuvimos ahí escuchándolo para nosotros la última vez, después falleció. Sí, efectivamente. Nosotros llegamos más a la tarde y ahí comenzamos. Sí, digamos que cuando llegamos nosotros, lo único que quedaba para degustar era agua de la canilla en botellas. Agua de la canilla. Es toda una movida alrededor de eso, cosa, claro, que, bueno, hay que destacarla porque todo lo demás viene en plástico y hay, exacto, que evitarlo. Y hay que evitarlo. Pero como degustación, mire, hubiera preferido llegar antes. Sí, por supuesto. Hubo muchas, después hubo unas manzanas, una cantidad de cosas. Bueno, claro, por eso le digo. Fue una jornada, de verdad, muy, sí, buena. Sí, sí, muy buena. Y cuando nosotros llegamos para encontrarnos con el mapa nutricional del país, uh-huh, un mapa nutricional donde se hablaba del tema de la obesidad y cómo se está imponiendo por todo el tipo de todo lo que estamos comiendo, las grasas, las sales, los azúcares y todo lo que nos ponen en las comidas preparadas, en las comidas rápidas, en el fast food. Así que bueno, cuando llegamos nosotros nos encontramos con la licenciada en nutrición Mercedes Paiva. Uh-huh. Ella se refirió exclusivamente al tema de los comedores escolares. La verdad que para uno lo ve desde un lugar, pero la verdad es bastante complicado porque los chicos, en algunos casos, los de doble jornada hacen tres comidas ahí. Claro. Y lo que sucede, viven en la escuela, viven en mucho la escuela tiempo con eso, y hay un montón de contras que hay dentro de la escuela, claro, y que la escuela no puede solucionar, y para eso tendría que haber una reforma muy, muy amplia para todo lo que, bueno, de alguna manera vamos a escuchar un pequeño audio donde ella va a explicar un poquito y seguramente en algunos otros programas seguiremos con más profundidad. Y incluir como objetivo de los programas de comedores escolares mejorar la alimentación, desarrollar hábitos saludables, mantener el consumo de alimentos tradicionales y la diversidad cultural. En muchos casos, el objetivo del programa escolar es la retención escolar. ¿Sí? No se está pensando en lo que comen, sino que queden dentro de la escuela, que como objetivo es esto. Respecto a los criterios nutricionales, bueno, el grupo de expertos lo que hizo fue generar una propuesta en base a FAO 2004 y a 2006 respecto de la cantidad de kilocalorías promedio en grupos de 3 a 5 años, ¿sí?, por cada uno de los grupos. Esto lo que hizo fue ajustar la cantidad de calorías que se calculaban para lo que los chicos debían comer, que por cierto eran más altas. Entonces, otra cosa que se ajustó, sí, fueron los aspectos nutricionales. La distribución es una distribución normal, como todo el mundo puede ver, sí, proteínas, grasas, hidratos de carbono, normal, pero tiene un límite mínimo de fibra de 25 gramos y un límite máximo de sodio de 1500 gramos. Y sugiere el agua potable. Estas tres cosas lo que hacen es apoyar la tarea de los nutricionistas que gestionan los comedores escolares, que se ven presionados a utilizar distintos alimentos que ofrecen ciertas empresas, que lo que hacen es sustituir la alimentación por otros productos alimenticios, muchos de ellos con un contenido de sodio mucho más alto que este y con contenidos de fibra muy bajos, con contenidos de grasa generalmente más altos y de mala calidad. Ni hablar de que no son locales, que vienen de otro lado, que se pagan fortuna. La recomendación de micronutrientes, y en ese sentido hay una recomendación para mantener el consumo de hierro a base de carne y no de otro tipo de fortificación externa, y de vitamina C a base de fruta. Respecto a la frecuencia de consumo, esto es orientador. ¿Por qué? Porque muchas veces el que administra el comedor es o un directivo o una maestra de buena voluntad. Entonces, lo que hace esto es orientarnos sobre la cantidad de veces por semana que deberían consumir los alimentos. Como la gente come alimentos y no nutrientes, lo importante es orientar sobre determinadas cosas. ¿Sí? Un mínimo de leche todos los días, leche yogur o queso. Cereales, 5 veces por semana, ¿sí? Pero limitando el tener graso y las grasas trans, llevándolas a cero para que este tipo de preparados no estén entrando en los comedores. En almuerzos y cenas, una apuesta que todas las postres sean frutas, que haya un ingreso de frutas, de verduras cocidas y crudas, algún postre de leche, carne y huevos, ¿sí? Usando los locales también, legumbres, aceite y agua potable como bebida durante los almuerzos y las cenas. Qué casualidad que antes en las escuelas había bebederos a la altura de los chicos, ¿sí? Se fueron rompiendo, no se fueron arreglando. Pero los kioscos venden alguna bebida y esos dineros financian distintas cosas que las escuelas necesitan. Y entonces hay que apoyar a las escuelas para que este tipo de necesidades sean solventadas de otra manera y no a través de lo que puede ser los kioscos. Bien, estos son los lineamientos generales de la educación alimentaria, que en todos los casos no debería ser coma esto, no coma aquello, esto son los elementos. Esto debería ser en torno a todo lo que tiene que ver con la educación alimentaria, incluida la diversidad cultural, el entorno, el derecho a la alimentación, la publicidad de los alimentos, el etiquetado, el consumo responsable, el precio justo, el kiosco, la autoproducción, el cooperativismo. Un montón de temas que hacen a la alimentación y que es el momento de formar consumidores responsables, productores responsables, y que lo que estamos diciendo hoy, esto de el precio justo, el consumo responsable, sea algo que esté armado, que esté discutido desde la misma escuela. Una sí. intervención interesante. Uh-huh. Una de las cosas también que recuerdo que me llamó la atención, por lo menos cuando lo dijo, fue que se desmantelaron en la mayoría de los casos las cocinas. Claro. Justamente, ella no lo dijo de esa manera, pero de alguna manera para generar esta suerte de negocio, ¿no? De grandes proveedores. Uh-huh. Que van sustituyendo las cocinas, con lo cual se desmanteló también la cuestión cultural alrededor de la comida, hasta el aroma en y, la escuela. Sí, y también, por como dijo bien, ya en algún momento lo tocamos, ¿no? Cómo se cambió la alimentación de los chicos en los lugares donde tenían acceso a otro tipo de alimentación y de repente en la escuela lo llenan de harina y lo llenan de claro, ¿no? Claro. De lo que son las comidas y lo donde no hay una cosa equilibrada. Exacto. Donde digamos la función no todos tienen este grupo de nutricionistas y después por supuesto como bien lo dijo los colegios no pueden llevarlo adelante porque hay un kiosco porque las empresas aportan el kiosco, claro. aportan a la y tienen que quedarse y los chicos compran porque después cuando salen siguen comprando eso, esas cajitas de colores de las cuales ella habla. Bueno, una organizadora y que hizo la apertura y también habló al final fue Miriam Gorbat, que es presidente de la Federación de Organizaciones que nuclea, es coordinadora general de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Uh-huh. Ella hizo su intervención, bueno, al principio y al final, en un panel bastante interesante en cuanto a distintas maneras, ¿no? De cómo se está viendo la alimentación, la nutrición de cada uno, los cambios que hace uno. Y bueno, ella se refirió a el modelo de producción y publicidad con respecto a la alimentación. Bueno, nada, es el debate del momento, es el debate entre dos modelos, el modelo de producción de alimentos agroecológicos y el modelo industrial del agronegocio, como nosotros le decimos, que lo tiene, y de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados, nosotros les llamamos así, pero que hoy el doctor Avellán nos señaló un poquito acá, son aquellos que los tenemos en cajitas de colores, en paquetes bonitos, con juguetitos muchas veces, pero que en la realidad a veces son, yo me río porque soy media santiagueña, por allí, le decíamos al locro cuando estábamos en los pobrecitos, decíamos el guachaló. Entonces acá le vamos a decir guachalimento, ¿cierto? Le decimos comestibles, no son alimentos. Quien quiera entretenerse comiendo o analizando qué es lo que tienen las patitas de pollo, van a encontrar que tienen de todo menos pollo. Entonces, lo que pasa fundamentalmente es que este tipo de alimentos tienen colorantes, saborizantes, aditivos en general, que enmascaran y se transforman no solamente en un comestible, sino que en un producto comercial. Y si algo hemos querido nosotros y hablado cuando empezamos a hablar sobre la vía alimentaria, es plantear que el alimento no es una medicina, que es un bien que necesitamos para la vida real. Pero, ¿qué es lo que sucede con estos aditivos? Sucede que provocan trastornos muy severos en la salud, pero en especial en los niños. Los colorantes están vinculados a los problemas de hiperactividad de los niños, esos chicos que se portan mal, que no hacen caso, que se portan mal en la escuela, que después llaman a la psicopedagoga y a la psicóloga y terminan generalmente medicalizados. Es decir, esta es una de las cosas que cuando hoy hablaba de los comedores escolares, yo me salía de la vaina para decir, necesitamos equipos médicos interdisciplinarios, como estamos trabajando nosotros en todos los colegios, que tienen una partícula que controle el crecimiento, el desarrollo, el cognitivo. Porque estos alimentos, una de las cuestiones que estudiamos, estos productos, digámoslo así, es que lo primero que producen es la alteración en el sistema cognitivo de los niños en especial. Nosotros, además, tenemos todo lo que se conserva, todo lo que viene empaquetado, en lata, como se llame, necesita conservación. Pero la conservación se usa uno de los métodos más primitivos de conservación, que es la salazón. Y por el otro lado, estamos haciendo campañas de reducción de sal en función del aumento de la hipertensión. Entonces, son alimentos ricos en azúcares, ricos en sales, ricos en grasa, y por supuesto estamos haciendo un daño cada vez mayor, y por eso tenemos en el mundo entero, y los hacemos responsables de las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos desinformados porque te ofrecemos felicidad, todo va mejor, ¿saben con qué? Pero en realidad estamos dando 15 cucharitas de azúcar. Le estamos dando un producto que sirve para desenroscar las tuercas. Le estamos dando un producto con jarabe de maíz estatutoso, que además del aporte calórico para endulzar cada vez más, tiene el problema de la adicción, que eso comete, entonces hace que querramos más y más. Es una necesidad imperiosa. El regular la propaganda se está haciendo en todas partes del mundo porque tenemos que ser conscientes de que necesitamos mensajes de salud, de educación alimentaria a cada rato, que nos enseñen como nos enseñaron a lavarnos la mano y a poner las dos gotitas en la bandera con los cuales se les pone. Bueno, una jornada que bueno, fue la segunda, como bien lo dijimos, el año pasado también participamos, el año pasado escuchamos a Andrés Carrasco y ahora vamos a escuchar un pedacito del final de esa intervención que hizo el año pasado, un mes, dos meses antes de su fallecimiento. Toda la experimentación con alimentación transgénica que descarte la presencia de agroquímicos me parece tan importante como estudiar el agroquímico. Porque cuando nosotros comemos un poroto de soja o un grano de maíz, con glifosato podemos estar comiendo dos cosas. Por un lado estamos comiendo el agroquímico y por otro lado estamos comiendo un alimento que, por ser modificado genéticamente, por haber sido modificado genéticamente, no tenga los mismos principios fisiológicos o tenga algunos principios modificados que afecten a nosotros. Y eso es el certificado de función del transgénico. Porque hoy el transgénico lo discutimos desde el agroquímico. Y me parece que lo tenemos que discutir desde sí mismo. Si comer maíz transgénico, haya visto o no haya visto el glifosato, nos pone en situación de riesgo en términos de salud. Porque si eso fuera así, y se aprueba eso, el transgénico no debería servir como alimento ni para humanos ni para animales. Con lo cual, ustedes me dirán, ¿para qué producir transgénicos? Si la única razón de haber inventado esta tecnología fue el darle de comer al mundo, y a los chanchos chinos, europeos, etc. Pero primero al mundo. A los chanchos chinos ya vimos que los hace de goma. Y al mundo no dio con su consigna, porque el mundo hoy tiene más hambriento que en los años 90, por lo tanto tampoco cumplió con esa consigna. Quiere decir esto que la forma, esta tecnología abocada a la producción de alimentos pierde todo su sentido si no puede asegurar que sea sustancialmente equivalente a la no tecnología. Y estoy haciendo, sí, abstracción, estoy haciendo abstracción del uso de agroquímicos. Quiero que quede claro que uno puede separar. Él fue el que empezó a enterar a todos lo que era el glifosato. Uh-huh. Y el 20 de en marzo del 2015 la Organización Mundial de Salud confirmó que el glifosato puede provocar cáncer y daño genético. Así es. Eso es gracias a Andrés Carrasco, que empezó a pensar que eso era algo sí, lo pensó para nosotros y lo pensó para el mundo también. Mm. Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no ha tomado en cuenta para su decisión todavía los trabajos argentinos. Exactamente. Ha tomado un trabajo colombiano, mm, es el único que ha tomado. Mm. Hay decenas de trabajos y eso justamente nos va a introducir en lo que fue la charla de Lucero. Pero eso será después. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Sentido común, objetividad, independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Los sueños. Los sueños. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya, nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Sexto Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, del 10 al 17 de abril en Buenos Aires, Argentina. Desde la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, organización colombiana, estamos invitando al pueblo latinoamericano a estar presente en el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que se desarrollará en el mes de abril en Argentina. Los esperamos, y la unidad más fuerte para que América Latina camine junta en defensa del territorio. ¡Contra el capitalismo! ¡Por la soberanía de nuestros pueblos! ¡América Unida sigue en lucha! Continuamos en este Piedra Libre 356 y ya estamos comunicados con Alejandro Cabrera Britos para la columna de Derechos Humanos de esta semana. Buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Daniel, Graciela. ¿Cómo andás, Ale? Muy bien, todo bien. En este momento viajando porque debíamos de tocar en la peatonal de Loma de Zamora, pero nos... lamentablemente nos sorprendió la lluvia, así que tuvimos que cortar. La Prida se llama, si mal no recuerdo. Sí, exactamente, sí. Ahí andaban, mirá vos. Sí, queremos ir probando suerte en diferentes municipios para ver cómo tratan a los artistas callejeros y también, en base a eso, en algunos lugares donde ya hay denuncias, ir con algunas cámaras y eso para filmar los operativos si llegan a aparecer, ¿no? Para dejar asentado y dar cuenta de que lamentablemente a algunos municipios les interesa muy poco la cultura y para esos municipios es un gasto, ¿no? Así que queremos dar vuelta a esa realidad. Impresionante el trabajo que hace Jamaica de Eros. Sí. Así que, bueno, eso por un lado. Bueno, quería contarles que para empezar la columna, lamentablemente se están por cumplir 2 meses de la CAMP de las comunidades originarias de Formosa, ahí en 9 de julio, Avenida de Mayo. Lamentablemente, a pesar de cumplirse, creo que casi un mes de haber entregado los diferentes documentos en los tres poderes, no hay respuestas. Y peor todavía, porque sigue habiendo denuncias de diferentes delitos de lesa humanidad o actos de exclusión en Formosa, ya sea para la atención médica y de salud pública, de educación para diferentes comunidades y también, bueno, de agresiones de tanto de fuerzas uniformadas como de parapoliciales, ¿no? Sí. Así que eso, bueno, a raíz de esta cuestión que sigue y de este silencio institucional, comenzó una campaña con imágenes, es decir, lo que solicitan nuestros hermanos y algunos medios que como ustedes acompañan, es que nos saquemos una foto con una imagen, con un mensaje que diga: señora presidenta, reciba a los referentes de las comunidades originarias, COPI, WINI, que son las siglas de las diferentes etnias, ¿no? De COMPI, LAGA, WICHI y NIVACLE. Así es. En esto también nos duele mucho decir y recordar que hubo un reciente mensaje presidencial donde la presidenta hablaba de los inmigrantes y borraba de un plumazo a 32 etnias que hoy todavía habitan el territorio argentino, ¿no? En realidad su territorio, ¿no? Sí, el famoso, tomó el famoso descendemos de los barcos, que es brutal, lo tomó tal cual, ¿no? Sí, una situación de desprecio desde el más alto poder del Estado Nacional da mucha tristeza y vergüenza a la vez, ¿no? Sí, así totalmente. Así es. Y bueno, en base a eso, bueno, enfatizar y seguir con esta campaña ya visual, ¿no? Del cartel. Recordar que el 21 de abril, bueno, se está cada vez más creciendo hacia la campaña de la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir. Sí, exactamente. Eso también, bueno, una de las referentes, Moira Millán, está llevando a cabo y, bueno, dándole forma, y en diferentes ciudades y provincias se han hecho y se hacen actividades. Y, bueno, también es otra parte de esta invisibilización o de un genocidio encubierto y no tan encubierto, con lo que sucede con nuestros hermanos también mapuches en el sur, en Neuquén, donde hay hermanos procesados por defender la tierra, la vida, y por denunciar lo que el genocidio hipotecado que está proponiendo, y el ecocidio hipotecado, Chevron, YPF, toda la contaminación que se nos viene y nos quieren seguir ocultando, ¿no? Así es. Así que también por ese lado, y bueno, por otro lado, volviendo más cerca, lamentablemente volvieron a aparecer pintadas agrediendo y agraviando a nuestros compañeros de la PH en La Matanza y de Pablo Pimentel. ¿Hoy fue esto? No, fue el martes pasado. El martes. Y lo que hicimos, bueno, fue primero repudiarlo en todos los medios posibles y después también salir a taparlas, ¿no? Porque era una actitud cobarde de Quizás a lo que parece visible de un grupo de familiares, pero bueno, en realidad están manejadas por algunos policías, por algunos abogados que son mercenarios y por algunos sectores políticos de derecha que quieren también generar una situación muy confusa con las relaciones vecinales que son en realidad para policiales. Y en este marco lo que están haciendo es intentar amedrentar a la PH de La Matanza en relación a puntualmente un caso, el de Gabriel Blanco, que fue, lo hago muy sintético, un primero de marzo del 2007 en la comisaría segunda del barrio San Carlos de Isidro Casanova. Gabriel Blanco, bueno, es detenido y es colocado en un calabozo y aparece muerto. Ellos dicen que fue un suicidio. Las pericias dicen que el cable que utilizó para suicidarse se cortaba a la mitad del peso de Gabriel en la pericia, en la prueba de fuerza. Y también dice que se tendría que haber ahorcado arrodillado, ¿no? Hay una estrategia de los abogados, defensores de estos policías asesinos, que son Balbuena, Gómez y Suárez, los policías, de intentar, a través de la parte más delgada y vulnerable, de dejar como una situación de extorsión que no existe. Es decir, acudieron y presionaron a los presos que estaban en ese momento como testigos para que digan que la PDH los quiso extorsionar, es decir, a cambio de favores quiso hacer y los hizo denunciar a la policía. Esto es absolutamente falso, ¿no? Claro. Esta es una modalidad que justamente estos abogados la usan en otros casos también, porque estos abogados también comparten el conocido caso de UFO y también el caso de Orsito y otros casos donde hubo bastantes irregularidades. Pero lo más grave de esto es que para que esta causa haya prosperado tiene que haber una persona en connivencia del Poder Judicial. En este caso, lamentablemente, el Poder Judicial de La Matanza, no quedan dudas que realiza pactos judiciales policiales, ¿no? Y en este caso, el fiscal Longobardi, que es el encargado de esa fiscalía donde ingresó la causa, la 6207/13, es el que la recibió, donde hay un montón de irregularidades, sin embargo le dio curso. Entonces, por eso también el cuestionamiento de APH La Matanza y de otros organismos de derechos humanos es a la fiscal general de La Matanza, la doctora Patricia Ochoa, que bueno, que la deje sin efecto, que por lo menos que manifieste una opinión sobre esta causa, que es una causa absolutamente irregular, y esta es una causa armada, la que hacen los abogados de los policías a la PDH, ¿no? Claro, al revés. Debería entonces manifestarse la fiscal general, mínimamente. Exactamente, esa es Patricia Ochoa, que sigue siendo una fiscal general con ciertas tibiezas y hace la plancha muchas veces, ya la vimos en el caso Luciano Arruga, de todas maneras. Hay que reconocer que es una fiscal general que recibe a las organizaciones, a los familiares, cuando van con organismos de derechos humanos, obviamente, ¿no? Pero mirá vos qué casualidad que la época del caso Gabriel Blanco, a que no saben quién era fiscal general. ¿Quién? Gustavo Banco. ¡No! Cuatro años la causa de Luciano Arruga. Sí, por supuesto. Mirá qué casualidad también, que la APH La Matanza es una de las impulsoras del pedido de juicio político a Gustavo Banco, al fiscal Rosana Castelli y a la fiscal Celia Cejas Martín. Y también, acá hay una devolución, y también el 4 de mayo se va a realizar un juicio con una carátula histórica en La Matanza, que es con carátula de torturas a Julio Diego Torales, uno de los policías que acá el 22 de septiembre de 2008 torturó a Luciano en una de las comisarías, ¿no? Te hago una pregunta. Sí. No. Te hago una pregunta nada más para no ir más adelante. APDH de La Matanza, ¿está dentro de los denunciantes de bancos y asociados? Desde un principio fue una de las organizaciones que hablaba de una situación bastante irregular del juez. ¿Y está detrás del juicio político? Y acompaña también, claro. Digo, para que menos a mí... Para los ojos y vean cómo son las fichas, cómo están puestas las fichas. Claro, exactamente, ¿no? Me parece, lo que está pasando en la PDH es, tal como vos lo decías, una factura con IVA discriminado directamente. Totalmente, y otra cosa también que es gravísimo, que Ricardo Casar, el ministro de Justicia bonaerense, de alguna manera avala esto, es decir, como en el Poder Judicial de La Matanza se están juntando firmas para, esto es importante, para desestimar el pedido de juicio político, y por lo que tenemos entendido, por lo que yo tengo entendido por algunos contactos, dicen que Ricardo Casal estaría de acuerdo en desestimar este juicio político. No nos sorprende el perfil de este impresentable, ¿no? Mercenario, excarcelero. Pero bueno, es lo que tenemos, y justamente hay que poner todo lo en las fichas para mostrar. Y otra cosa también muy importante, no despreciemos, digamos, la habilidad o lo perverso o la forma de manejarse de estos grupos, porque tienen mucha información, tienen recursos, los que están detrás de los familiares de los policías, y están agitando y saben bien a dónde quieren ir, hacia dónde quieren ir, dónde quieren pegar. El 23 de marzo pasado hubo una vigilia en La Matanza, en la esquina de la brigada de San Justo, donde fue un centro clandestino. Uh-huh. y también en ese acto se pidió el cierre de este lugar, así que son un montón de señales. Claro. que ellos están devolviendo, la pintada del monumento en el Vesubio también, con ese agraviante que desestimaba a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? Claro. Son un montón de fichas, es un año agitado, hubo un espacio para la memoria, Luciano Arruga histórico en Democracia, primer espacio. Uh-huh. Son un montón de señales, más que Scioli, Granados y Casal, no tienen ningún prurito en seguir avalando la represión, policía arriba de otra policía, presupuesto para esta mentirosa seguridad. Uh-huh. y en eso también se entiende algo del lado de ellos, que van a seguir avalando y van a seguir haciendo silencio por los casos de violencia institucional, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Se lo ve muy muy orgulloso al gobernador, con sus 98.000, si mal no recuerdo, policías todos de azul. Es una foto impresionante esa, ¿sí? Uh-huh. Y otro tema también que quería también comentar, ya volviendo a los de Buenos Aires y a la música, ¿no? Y a la cultura supuesta. Uh-huh. Seguimos atrás del pedido de que se trate la ley, el proyecto 660, que es sobre el arte ambulante en la legislatura porteña, que debería tratar la Comisión de Cultura. Sí, sí. Pero ustedes saben qué está tratando la Comisión de Cultura, por ejemplo, qué temas. A ver, contanos. El nombramiento de personalidad ilustre de la cultura a Susana Jiménez, por ejemplo. Bueno, escuchame. Sí. Está bien, esperen ustedes, esperen. Estás hablando de Susana Jiménez. Para que se desmemorió, es la misma de los autos truchos. Sí. Claro. Es la misma de haber sido foto de con personajes muy nefastos de la dictadura. Sí, sí. Es la misma de un montón de cuestiones, que la verdad que es una bofetada a la cultura, ¿no? Darle un premio. Se podría dar otro premio a cualquier otra cosa, o una mención por permanencia en la televisión, qué sé yo, cualquier cosa, pero personal ilustre de la cultura es una vergüenza, es una cachetada, pero encima condimentada con la negativa al tratamiento del proyecto de ley sobre los artistas ambulantes, que seguimos pidiéndolo y se siguen negando a tratarlo. Sí, por eso nosotros, a darle curso, claro. Por eso nosotros queremos que un artista callejero de Argentina viaje a Nueva Zelanda, ¿sabías qué eso? Grande. Y queríamos, queremos que articule con otros, queremos que se vea la defensa justamente colectiva de la música en la calle, en los subtes, en los trenes, en la vía pública, y queremos que todos voten. ¿Qué te parece? Buenísimo, hay una página que se llama Feeling the Street, que quiere decir sintiendo la calle. Uh-huh. Que es una actividad, digamos un certamen que firmó a músicos de diferentes países, y bueno, y con la simbólica, se suman puntos simbólicamente. Uh-huh. Haciendo clic en una moneda que hay cuando uno abre el perfil de cada uno de esos músicos, y también se le puede dar rosas, ¿no? El que más puntaje junto, creo que tres, estarían en condiciones para poder viajar a Nueva Zelanda. ¿Y por qué tanta importancia de que un artista ambulante argentino que esté en el tema de lo que pasa en las calles, no solo de Buenos Aires, sino de Mendoza, de Córdoba, de la costa bonaerense y de otros lugares, llegue a otro lugar para poder visibilizar, porque así se puede articular con otros artistas que ya hemos tenido contacto con diferentes ciudades donde hay bastante problemas para tocar en el mundo, ¿no? Como Barcelona, como Santiago de Chile, en algunos lugares, bueno, en Madrid también, en algunas otras ciudades, y venimos articulando, pero qué mejor que poder en un certamen así sumarnos con otro y poder difundir masivamente un montón de cuestiones y organizar colectivamente alguna, quién sabe, ¿no? Alguna actividad en algún país nombrando artistas callejeros para tocar y también artistas consagrados, ¿no? Impresionante. Impresionante. Te queremos ver ahí, queremos que estés ahí. Ya votamos, ya lo mandamos a nuestros contactos y los vamos a seguir mandando. Sí, vamos a poner además el enlace ahora en el resumen del Piedra Libre. Les contamos a quienes están escuchando el programa, vamos a poner el enlace para que puedan votar. Feeling Street, vamos ahí para que pongan la monedita y la flor. No, señor, usted se lo merece y no lo digo como una devolución mecánica habitual al gracias, ¿eh? Usted se lo merece de verdad. Un abrazo grande, en 15 días nos encontramos en el aire. Igualmente, Graciela, Daniel, y bueno, muchísimas gracias, que tenga muy buena semana. Igualmente, Ale. Hasta luego. Gracias. Estuvimos comunicados con Alejandro Cabrera Britos de Jamaicaderos, no se olviden de votar. rumbo al sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, Argentina 2015. Para todos los hermanos del continente americano, bienvenido para nuestro sexto congreso de CLOC Vía Campesina. Estamos invitados todas y todos para participar, mujeres, jóvenes, hombres, todos a participar para seguir trabajando y fortalecer los ejes temáticos de nuestro trabajo como CLOC Vía Campesina. Bienvenida a las mujeres que trabajamos no a la violencia, también seguir trabajando por la defensa de la madre tierra y territorio, denunciar la violación a los derechos humanos, y igual es necesaria la unidad de lucha para nuestro sexto congreso de CLOC Vía Campesina, Argentina, abril 2015. La Gran Orquesta. La Gran Orquesta. Orquesta Republicana. ¿Cómo? La Gran Orquesta Republicana, el tema este de el miedo global. El miedo global, sí. Uh-huh. Hablaba del miedo a tener hambre y del miedo a lo que comemos. Uh-huh. Las dos cosas están allí incluidas en esta charla que nuevamente organizó ATE, la Junta Interna de ATE del Garrahan, con la presencia y la coordinación de Mercedes Méndez. Allí se trataron básicamente dos ejes. María del Carmen Cebeso habló sobre transgenia, cuando el daño es tan grave que se transforma en genocidio, y el doctor Raúl Horacio Lucero habló sobre agroquímicos y genotoxicidad. Esos fueron los títulos de las dos intervenciones. Sí. Intervenciones que rondaron la hora y cuarto aproximadamente, por lo cual comprenderán que es absolutamente imposible hacer un resumen variado en este breve lapso que tenemos de todo aquello. Así que hemos elegido para este momento un eje que atraviesa ambas ponencias. Sí quería comentar que Lucero, por ejemplo, arrancó haciendo un breve repaso histórico de los trabajos científicos, decenas de trabajos científicos, que eso lo hablábamos hace un momento, que hasta ahora no los ha tomado la Organización Mundial de la Salud. Los trabajos, por ejemplo, que se vienen desarrollando en la Universidad de Río Cuarto, de los cuales nos ha explicado profusamente en su momento también Medardo Ávila. Estos trabajos que se basan en el ensayo Cometa para determinar cuál es el grado de transformación genética que se produce y cómo eso se agrava ante la exposición continuada a los agrotóxicos, que no permiten al organismo recuperarse, cosa que sí podría hacer si hubiera sido una exposición eventual, pero cuando la exposición es continuada, la transformación genética, la modificación genética se vuelve persistente. Bueno, María del Carmen Cebeso describió el origen del genocidio a los pueblos originarios desde el comienzo, con la llegada del hombre blanco a la zona del Chaco. Ambos son científicos que trabajan en el Chaco. Y llegó con este genocidio hasta el actual momento de originarios y criollos, y los diferentes métodos también estuvo de alguna manera exponiendo, ¿no? Los que tenía la forestal y los que tienen hoy los que distribuyen, esparcen, acopian venenos. En el punto en el cual coincidieron, no fue el único, pero que a mí por lo menos me impresionó, porque esto también va de una que es así, también en aquello que a uno lo ha atravesado, es en el daño genético y los nacimientos con malformaciones. Nacimientos que pueden ser con chicos vivos o muertos, ¿sí? Pero bueno, las transformaciones presentes en los nacimientos, y cómo, ya está probado de que se incrementa en las áreas fumigadas y se incrementa en los momentos, si la gestación se da en los momentos en los cuales la fumigación es mayor, como el invierno, por ejemplo. Distintos trabajos, disculpen el audio estaba un poco bajo, sí. Uh-huh. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo para escuchar esta secuencia que arma el doctor Raúl Horacio Lucero, biólogo, respecto a estos trabajos sobre malformaciones y agroquímicos. Después hay un trabajo muy importante de una médica Benítez Leite, que ella hizo una relación de las malformaciones asociadas, las malformaciones congénitas asociadas con los químicos de la agricultura, y encontró que había 2 de cada 5 de los recién nacidos tenían malformaciones congénitas en un barrio de una zona que estaba pegada a una plantación de soja transgénica en Paraguay. Encarnación, particularmente. Ella pudo constatar en un periodo un 40% de malformaciones congénitas. Entonces hizo un estudio para ver cuáles eran las relaciones que existían entre el contacto de esa gente con plaguicidas, y ahora voy a mostrar algunos resultados. Después, bueno, el doctor Alejandro Oliva, excelente endocrinólogo de Argentina también, que está en Rosario, hizo una relación entre la salud reproductiva y los factores ambientales en poblaciones rurales de la Pampa húmeda, y detectó una incidencia 20 veces aumentada de malformaciones urogenitales y implicación de cáncer del testículo de ovario en la zona que estudió, íntimamente relacionada a la alta producción, sobre todo con organismos genéticamente modificados. Un tremendo batallador a nivel mundial es el doctor Seralini, que está en Francia, en la Universidad de Caen, que sacó primero un estudio de glifosato que induce la apoptosis y la necrosis en células embrionarias placentarias. Y después hizo en total secreto un estudio que lo pueden ver en YouTube, en el cual durante 3 años creo que fue que alimentó ratas solamente con maíz transgénico. Y reprodujo unos cánceres, sobre todo de ovarios de hembras y de mama, que no se pueden creer, son monstruosos. Entonces él dice que no solo el alimento genéticamente modificado lo que puede producir esto, sino también el tóxico que está asociado a eso. Esto, por ejemplo, son las clasificaciones de las malformaciones congénitas en el hospital de Encarnación que detectó la doctora Benítez Leite. ¿Y cuáles eran las cosas que le llamó la atención a Andrés Carrasco? Andrés Carrasco tomó esta diapositiva y él marcó con un círculo las alteraciones anencefalia, aplasia de apéndices preauriculares, fascias anormales, microcefalia, malformaciones múltiples como los de cuello, pivot, mielo, memorucel. Esas eran alteraciones que él pudo reproducir en el laboratorio con los fibros. ¿Por qué? Porque todos te preguntan, bueno, en las ranas puede producir eso, en el humano no. Ah, perfecto. Entonces vos querés que yo experimente con humanos. Vos querés que haga este estudio con humanos. Bueno, dale a Miguel, yo no, en este momento no está. Yo no puedo hacer éticamente. Pero el modelo embriogénico es el mismo. Los genes que se activan son los mismos. Todos los embriólogos saben de que lo más reproducible de hacer estudios de teratogenia, de transformación de malformaciones, con la exposición de algunas sustancias. Y se reproducen las alteraciones que estamos viendo nosotros y que estamos denunciando hace más de 10 años. Este estudio de Benítez, de la doctora Benítez, paraguaya, que realiza sobre los casos estos de Encarnación, 2 de cada 5 chicos nacían con malformaciones. Algunas de las malformaciones eran agenesia de brazo, agenesia significa que no se ha formado, agenesia de mano, agenesia de oreja, anencefalia, bueno, extrofia de cloaca, fístula preauricular, que era lo que decía recién el doctor Lucero. Hidrocefalia, en varios casos hay malformaciones múltiples, tumoraciones de cuello, Piebot, además, que Piebot es entonces... Sí, es un defecto de nacimiento en el que el pie se encuentra torcido, invertido hacia adentro como un palo de golf. Claro, o sea, el pie está orientado hacia atrás. Estas son algunas de las malformaciones de las que él hablaba. Le estoy poniendo nombre porque lo que hizo posteriormente la doctora Cebeso fue ponerle rostro, ponerle imagen a esas malformaciones, pidiéndonos que no sacáramos fotos, los que estaban filmando, que dejaran de filmar, porque eran solamente para uso científico. Obviamente las vimos igual. Y por eso quería de alguna manera comentarlas. Yo sé que no va a dar una idea, pero es por lo menos poder imaginar un niño que ha nacido sin ojos, o que ha nacido sin oreja, o que ha nacido, como decíamos, con un pie en sentido contrario, anencefalia, mueren rápidamente, pero en muchos casos nacen muertos, en otros viven el resto de su vida con esa malformación. Nosotros hablamos con la doctora María del Carmen Cebeso posteriormente y hablamos sobre esto fundamentalmente. Y nos decía lo siguiente: de nacimiento con malformaciones, que han nacido muertos o que viven. Algunos están muertos, pero se mueren al nacer. Los anencefálicos, capaz que están vivos, que su corazón late, pero cuando algunos viven unos días. Es terrible. Yo lo que pienso es que pobre el bebé, pero pobre la mamá, pobre el papá. ¿Qué le decís, médico? ¿Cómo los médicos no piden ayuda? Cómo ellos nos llaman la atención. Yo te digo, yo tuve que hacer participar a esta neonatóloga, porque la fui a buscar, porque fui dos o tres veces, y ellas sabían lo que yo hago, todos saben en el hospital lo que yo hago, y yo soy bastante respetada porque atendí los pacientes graves de la región durante muchos años, pero este tema no lo quieren escuchar, es como que no. Yo tengo de 8 años datos de los malformados nacidos en neonatología, con detalles de dónde provienen, y ella me dio ahora algunas planillas de algunos meses, en donde yo pude ver que había por lo menos 7 ingresos por mes. 7 por mes, esos son chicos que han nacido en las últimos meses, para una cantidad de nacidos de ingresos en el servicio de aproximadamente 300, 290. Es muchísimo, no tiene sentido. Pero lo que pasa es que son los últimos 10, 12 años, y antes nadie registraba nada. Esto es lo que yo le llamo un dispositivo de ocultamiento, de no registro de nada. Esto permite que siga pasando. ¿Hay algún protocolo en el hospital como para decir cuando sucede esto averiguamos tal cosa? No. Yo lo he intentado. Yo trabajé hasta hace unos poquitos años en el hospital y sigo en el comité de bioética. Sigo porque quiero por lo menos intervenir en algunas decisiones. Pero hay tal anarquía en el sistema de salud que dicen que están muy ocupados. No es posible que estén tan ocupados. Siempre uno tiene que, en el momento de estar ocupado, registrar. Yo creo que es como una cosa, algo ha pasado en nuestros jóvenes, en la formación de nuestros jóvenes, que no jerarquizan lo que están haciendo. Incluso hay gente que sabe que el cáncer de colon y el cáncer proviene de mayor exposición o de los alimentos o lo que fuera. Pero hacen cirujanos amigos, hacen una jornada sobre cáncer de colon y entonces empiezan con la prevención, digamos haciendo endoscopía, y no piensan en la prevención primaria, digamos. Es decir, ¿dónde se enfermó ese? ¿Por qué se enfermó ese? No lo piensan. Y ellos me conocen y ni siquiera me invitan a decir algo. Y saben que tengo mucho para decir. Es decir, que es una cosa notable el ocultamiento, la negación. Yo creo que es una cosa de negar. Incluso en el gobierno yo veo que están esquizofrénicos. Usted mencionaba eso. Usted ha elevado, obviamente, informes al gobierno del Chaco, al gobierno nacional. Sí, también. Sí, le mandamos notas diciéndole que ya te van a pasar factura, qué sé yo, al gobernador. Si todas las generaciones futuras se van a hacer cargo de vos, digamos. Estas fotos que vimos recién, que me parece correcto que no se difundan, pero, digo, ¿han acompañado alguna vez? No, yo estas las tengo de hace poquito, no me las habían dado nunca, yo no las conseguía, porque ni siquiera las sacaban. Esta doctora se ha ocupado de eso, porque ella está haciendo el registro para el RENAC, que es el Registro Nacional de Nacidos Malformados, con torsiones congénitas. Pero no. Y los obstetras, cuando le hablo de la hipertensión inducida por el embarazo, me dice, sí, porque en el invierno viene más, porque el frío, en el invierno se fumiga más. Y yo, le estoy explicando, fíjate cómo es esto. Porque el frío causante de hipertensión, no sé, qué sé yo. Un desentenderse, tal vez. Es como que es psicótico esto. Yo creo que estamos todos locos, porque esto de no tener necesidad de conocer. Yo he atendido muchos pacientes adultos con trastornos neurológicos raros, distonías y qué sé yo, que la neuróloga venía y se volvía loca y decía, pero esto es una cosa muy rara, y yo le decía, es por esto. Y los otros días la encontré y me dijo, bueno, yo voy a empezar a participar, y decir, debe estar viendo más, se debe estar preguntando más. Yo creo que es cuestión de tiempo, lo que pasa es que no tenemos tiempo. ¿Qué secuela, vamos a tener? Nada, niños y adultos. Vos sabés los jóvenes que se han muerto por cáncer. Los jóvenes que se han muerto por cáncer es lo último que nos decía en esta entrevista la doctora María del Carmen Cebeso. Realmente creo que esto del ocultamiento fue una de las cosas que también atravesó y preocupó a ambos científicos. El doctor Lucero comentaba que la alfombra ya está rebasada. Hay tanta mugre debajo de la alfombra que ya es imposible que la oculten. Y lo que ella decía también, y apuntaba al ocultamiento, este otro ocultamiento donde mueren decenas de jóvenes y quedan escondidos bajo el nombre del colapso final, ¿no? Al que se los llevó, bajo el nombre de la enfermedad, del último momento de la enfermedad. Mientras todo el sistema labura para no verlos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oye, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo. Tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sí, para Abre Camino, todos los martes de 21 a 22, 30. Por La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Ay, lo que es la vida de los artistas, los músicos más todavía, más un viernes, por supuesto. Claro, claro. ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, nosotros tenemos acá un compañero que es un sol, aunque no lo veamos, está. Está, siempre está. Así que ahí está la columna. Nels, que no sé cómo se pronuncia, seguramente él lo va a pronunciar mejor. Ajá. Es quien nos trae este... Nels. N-L-N-D-S. Ah, no, muy tiene difícil. Más consonantes que vocales. Muy difícil. Bueno. Así que bueno, acá está la Vamos. Columna de Martín Marcés. Atentamente. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Como se podría suponer, dado que hago una columna musical en este programa, a mí me gusta mucho la música. Y la música me afecta de una forma profunda, me emociona, me hace recordar la belleza de ser un ser humano, de estar vivo en este mundo y cosas por el estilo. La parte mala de ser tan sensible a la música es que cuando voy a un recital y no me gusta lo que sucede, me aburro mucho, me quiero ir, me siento incómodo, me empiezan a agarrar comezones en distintas partes del cuerpo. A veces incluso siento vergüenza ajena por el músico que está al frente del escenario. Y muchas veces termino por enojarme silenciosamente. Por suerte, hay muchos músicos muy buenos, dando muy buenos recitales, que nos hacen pasar momentos excelentes. Uno de ellos es Diego Esquici, al cual fui a ver hace poco junto a su quinteto en Café Vinilo y me impresionó mucho su música. Diego Esquici es un músico que viene del jazz, pero actualmente está haciendo tango contemporáneo y es muy interesante su propuesta. Así que invito a los oyentes a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy. Se llama Tongo número 2. Thank you. Dios Kisi nació en 1969, es el hijo del dramaturgo y actor Oscar Viale. Tuvo una formación principalmente autodidacta, aunque pasó furtivamente por el Conservatorio de López Buchardo, estudiando guitarra, y por la Universidad de Música de Miami, en donde estudió algo de piano de jazz. Ahí también empezó a trabajar tocando en bandas de Latin Jazz, llegó a tocar con Tito Puente y otras figuras bastante importantes de la escena norteamericana. Dios Kisi es un músico que, como decíamos, proviene del jazz. Su nombre se dio a conocer a fines de los años 90 con el grupo Quinteto Urbano, que revolucionó la escena local del jazz porque retomaba la fusión del jazz con el tango y los ritmos folclóricos y al mismo tiempo mantenía un nivel muy alto en la interpretación y en la improvisación jazzística. Todos los músicos que participaron en Quinteto Urbano hoy son músicos muy importantes de la escena del jazz local. Más tarde fue arreglador, pianista y director musical del grupo de Lidia Borda y hizo música para cine y teatro. Finalmente, en el año 2008, lanza su primer disco, Tren. En el 2011, lanza el disco Tongos, del cual pertenecen todos los temas que vamos a escuchar en el día de hoy. En el 2012, graba un disco en vivo, que se llama Tipas y Tipos. Y en el 2014, graba junto al grupo Acaseca un disco que se llama Hermanos. Actualmente está preparando un disco que se va a llamar Quiniela, y que está adelantando el material en vivo. Esto fue lo que yo fui a ver hace poco. Realmente me parece que es muy bueno lo que está preparando para el próximo disco. La música de Dios Kisi se puede definir como un nuevo enfoque sobre el tango contemporáneo, que no está tan apegado a la estética de Piazzolla. Trabaja con ritmos compuestos y tiene arreglos muy elaborados y composiciones también realmente muy elaboradas. La banda, porque realmente llama mucho la atención lo bien que suena la banda en vivo, está conformada por Guillermo Robino en violín, Santiago Segrete en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra, Juan Pablo Navarro en contrabajo y Diego Kisi en piano y composición. Así que les recomiendo que si tienen oportunidad de ir a verlos en vivo, no se lo pierdan, vale mucho la pena ir a verlos. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para el día de hoy. Se llama Tongo número 4 del disco Tongos. Espero que les guste. Thank you. juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Llegamos 9:30, ¿qué prometimos? Espéreme. ¿Qué columna tenemos hoy? Defender lo indefendible y lo va a hacer el mejor. ¡Sebastián Dantí! Muchísimas gracias, me siento muy honrado por la presentación. Queridos compañeros de, en latín, Pieter Liberus. ¡Epa! Piedra Libre, uh-huh. En latín. Y quiero iniciar esta serie de columnas del año 2015, principalmente con una confesión, que es que estoy excitado. Epa. Epa. Estoy, yo mejor me voy. Si te muy parece, excitado. Ajá. Estoy excitadísimo. Ajá. No doy más de excitación, aunque tal vez mi tono de voz... no denote la excitación que siento por dentro y por fuera, pero lo estoy. Hiervo por los cuatro costados. Estoy en ebullición, en el paroxismo de la emoción. Fíjese que he escogido el lenguaje, qué palabras... ¿Escogido? Sí, estoy que trino, estoy Ajá. exultante, Ajá. estoy desacatado, descuajeringado, patitieso. Tenemos que preguntar por qué está excitado. Estoy excitado, estoy radiante y estoy feliz. Ajá, bien. ¿Motivos? Sí, me pueden preguntar. ¿Motivos? Porque se viene un año electoral. Ah, claro, claro, cómo no imaginarlo. Tiene usted razón. Sí. Se viene un año electoral y eso, estoy como nene con chiche nuevo. Uh-huh. Como Scioli y el Sheriff Granados con un fusil nuevo, reluciente, dispuestos a disparar. Claro. Como Cristina con una reelección indefinida, así de emocionado, estoy exultante, estamos en un bendito año electoral y ya se respira en el aire, no sé si huelen en el aire ese olor a afiche recién impreso, ¿no? Ajá. A boleta recién cortada, a propaganda partidaria, a estos mensajes que vienen por radio, por internet, que llegan por Facebook, que llegan por mensajes de texto, ¿no? De gente que te dice votame, votame, votame, votame, votame, votame, votame, dame el poder a mí, yo voy a hacer lo que te gusta. Todos nos están diciendo, yo voy a hacer lo que te gusta, yo soy el cambio si querés un cambio. Si querés, yo soy la evolución, si querés la evolución. La evolución, eso es maravilloso. Yo soy lo mismo, si querés que nada cambie, todo, o sea, en el abanico de promesas es hermoso. Claro. Pero igual ustedes se preguntarán, ¿tan excitado te tiene, Sebastián, esto? Y no, en realidad no es eso. Porque en definitiva usted habló de chiche nuevo, pero es más bien un chiche viejo, discúlpeme. Sí. Que uno lo guarda, lo vuelve a sacar, pero no deja de ser un chiche ya viejo. Pero es como volver a darle un beso a alguien... que amaste y que hace mucho que no ves. ¡Epa! Ah, aparte lo ha puesto romántico la situación. La excitación. Eso. Claro, exactamente. Es este abanico de probabilidades, de posibilidades que se abre cada vez que cambia un dirigente, ¿no? Porque, ¿qué nuevos negocios podemos hacer? O sea, lo que cambia es la posibilidad de negociar. Ahora estatizamos, ahora privatizamos, ahora estatizamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvemos a vender? ¿Compramos? ¿Subsidiamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso a mí me eriza los pelos. Es maravilloso. Las mesas de negociaciones vuelven a abrirse como las flores en primavera. Se vuelven a pactar acuerdos que ya estaban cerrados. El que te decía no, de pronto se da vuelta. Es la época en que todos los dirigentes se transforman en grandes y deliciosos panqueques que giran y giran para que los rellenemos con nuestra salsa favorita. Vuelve la adrenalina, eso me vuelve la oferta y la demanda, la propuesta y la contrapropuesta. Todo se renueva. Se me hace agua el bolsillo, mire lo que le digo. Convengamos que durante ya estos 10 años ya el negocio con la soja y las mineras me tenían un poco ya aburrido. Es más o menos la guita que podíamos sacar ahí ya la sacamos. ¿Entendés? qué nuevas partes de la Argentina podemos hacer guita. ¿Entendés lo que me tiene emocionado? ¿Con qué nuevas cosas podemos exprimir? Se abre... ¿Qué va a pasar ahora? Porque hace 10 años nadie empezaba con Monsanto, qué sé yo. Y este año fueron 10 años con Monsanto. Y bueno, pero ahora ¿qué más? Ya está, otro nuevo. Quiero otro nuevo que me ofrezca cosas nuevas, pactos nuevos. ¿Y ha orejeado algo? ¿Sabes? Quiero transar con gente nueva. He orejeado. Ajá. Sí. Es como el sexo, hay que agregarle nuevos condimentos para mí de vez en cuando. Es eso. Sí, este año yo tengo pensado un par de cositas que tienen que ver con las drogas. Con las drogas. Bueno. Con las drogas legales. Cada vez voy entendiendo más el estado de ánimo suyo, discúlpeme. Porque las drogas ilegales ya la tienen algunos de mis amigos, viste, algunos policías, unos amiguetes míos. Entre compañeros no nos vamos a pisar el poncho, no nos vamos a esnifar la raya. Las drogas ilegales no, vamos a meternos con las drogas legales. ¿Hay drogas legales? Sí. Las que voy a sacar yo, mi línea. Bueno, más allá de todos los psicofármacos, tampoco me voy a meter con las farmacéuticas, que yo las respeto muchísimo, las quiero. Un beso muy grande a todas las farmacéuticas que me escuchan, me auspician y me mandan distintos medicamentos semanalmente. No, en este momento estamos fabricando dos drogas con ADN político sintetizado. ¡Papá! Fíjate si es ambicioso lo que tengo preparado. Bueno, no voy a empezar a largar drogas así truchas. Son buenas. Es la macrihuana y la cristinina. Son un éxito. Si con esto no me salgo, yo no me salgo con nada. No me salgo. Cuento brevemente para no excederme con el tiempo. No, cuente que me interesa. ¿Cómo no? La macrihuana es una hierba fabricada a base de raíz de propóleo. Propróleo. El efecto es muy interesante porque lo fumas y al rato es como que te cae una batalla y la ciudad se te vuelve toda amarilla. Ajá. Es un viaje hermoso y ves todo amarillo y es re loco. Y ves bicicletas y ves rejas y bicicletas. Todo bajo una pátina de color amarillo. Dejás de ver pobres alrededor. Se van todo del otro lado de la General Paz. No los ves más. No hay más pobres. No hay... La gente que te rodea es flaca, es gimnástica, es deportista. Va a las maratón, ¿no? Va a la playa. A la playa en la ciudad. Aparece una playa en la ciudad y ¿qué es esto? Al lado de un río putrefacto, te surge arena, te surgen sombrillas. Es increíble. Increíble. Es todo un efecto de la macrihuana. Sí, todo huele a colonia. Ese olor a colonia, a limpieza. Los niños son rubios. ¿Olés el olor a rubio que hay en el aire? Claro. Hay olor a rubio de ojos verdes en el aire. Eso es todo también el efecto de la... No hay más latinoamericanos. Ajá. Somos como europeos. Es todo también. Es una droga magnífica. Es un viaje increíble. Macrihuana. Es la macrihuana. Uh-huh. La macrihuana se viene durante este año. De a poquito vamos a ir poniéndola. Uh-huh. Después si vamos a la cristinina es otro mambo muy distinto. Ajá. Es un mambo más... si tenemos que asemejarlo con una droga ilegal, sí, es más cocainómano, te vuelve, eso es como te volvés más maníaco, más ególatra, es una cosa un poco más agresiva, ¿no? Ajá. Tirate el corazón a mil, querés hablar todo el tiempo sin parar, cuando los demás te hablan, te aburrís, decís, quiero hablar yo, está como el tiempo muy arriba, nada de lo malo, no ves nada de lo malo tiene que ver con vos, son todos malos, y todo lo bueno tiene que ver con vos, yo soy bueno, es así. Lo peligroso de esta droga es que cuesta bajarla. Uh-huh. Mucha gente queda adicta viviendo en la estratosfera, le decís Milani y te dicen, ¡un capo total! ¡Es un genio! ¡Está buenísimo! ¡Re democrático! ¿Te parece? ¡Sí! Porque están muy arriba. Es la cristinina que los tiene. Bueno, pará, no sé. Le decís, represión, te dice, ¡sí, en los 70 estaba eso! ¡Ajaja, vamos, ahora no hay nada! ¿Viste? Es una cosa que... es difícil, es muy alto el nivel de adicción de las dos drogas, ¿no? Son muy ricas las dos, son muy ricas. O sea, no vamos a negar que el consumo de estas drogas es rico, pero bueno, como toda buena droga que se aprecia, te saca demasiado la realidad y te lleva a un mundo que no es un poco el que te rodea. Pero bueno, yo creo que es un poco la función de las drogas. O sea, si no, no sirven. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a insertar en el mercado durante este año. ¿Antes de las elecciones? ¿Es todo no, para... después. ¿Después? Después. Claro, usted lo que necesita es un marco legal. Yo lo que necesito es un marco legal. Sí, sí, es complicado, pero de a poquito vamos a crear. ¿Viste cómo es esto? La necesidad se va creando, de a poquito, suavemente, como cantaba Valeria Lynch. Y vas creando la necesidad y la gente de pronto dice, ah, necesito esto que ayer no necesitaba, ahora lo necesito como el aire que respiro. Ajá. Es un poquito esa la idea. ¿Y ya está vendiéndose eso? Todavía no se está vendiendo de forma legal. Ajá. ¿No eran legales? Sí, pero todavía no estamos vendiendo de forma legal. Se necesita, me imagino, algún tipo de plafón en las cámaras para poder conseguir ese marco legal. Claro, no podés sacar las cosas legales si antes no las haces ilegales. Claro. O sea, es un poco el ABC. No sé. Claro. Si sacás algo legal al toque, no sirve. Claro. Primero ilegal, después legal. Es pasito a pasito. Ajá. Muy bien. ¿Y usted no se postula? No, ahora a mí no me gusta el protagonismo. Cuando tenés mucho protagonismo, después te bajan, sos el primero que bajan después. Sos el primero que bajan. Primero bajan. Sos como un perejil, yo sé. No. Gracias, Graciela, pero no quiero, déjeme estar en las sombras, déjeme no sé estar en lo cómo mío. ¿Cómo eran las dos drogas para que tenga? La macrihuana y la cristinina. Está bien. No, para estar lejos de eso. Para estar lejos de eso. Bien, aléjese. En un momento las va a necesitar. Vamos pensando algún spot, si a usted le parece, mientras tanto. Digo, para cuando llegue el momento del marco legal. El marco legal, para que las podamos comercializar. Sí, y entonces, ¿cómo no? ¿Se le ocurre algo? Alguna cosa se nos puede ocurrir. Podemos hacer negocios. Y si no hablamos con Martín Cita. Tengo un sobrecito. Bueno. Que no juegan a las escondidas. Es realmente es muy lindo de ver aquí Mara Ali y Graciela Gurbiz. Están con su propia droga, claro, propia, así propia, digamos. Adicción. Nos trajo mal, Seba nos trajo. Pipas. Y tienen ya una considerable montañita de cáscaras, ambas. Una cosa compulsiva, ¿no? Sí, sí. Parece que sí. Bien. Bueno, bien lo dijimos al principio, se cumplieron 8 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Y también con eso también se cumplió lo que el año pasado fue la recuperación de una escuela en Parque Patricios, a la cual le dieron el nombre, la recuperaron los maestros, los vecinos, los padres. Era una escuela que se iba a cerrar con toda la necesidad que hay de vacantes. Y se cumplió un año, inmediatamente fue algo muy rápido, se realizó la expropiación y se comenzó a hacer los arreglos para poder comenzar el año que viene con el ciclo lectivo. Uh-huh. Bueno, vamos a un poco a escuchar lo que pasó en este año, en todo lo que se está preparando y todas las expectativas, las ansias, todo ese frenesí que hay para volver a reabrir una escuela. Y vamos a recordar a Fuente Alba en un poema que hicieron y que lo recitó Alfredo Alcón justamente mañana cuando se cumple un año de su fallecimiento. Es un orgullo, bueno, decirle a todos esos compañeros y vecinos, a esos alumnitos que están esperando tener esa escuela. Darles este abrazo solidario, afectuoso, ¿no? Militante también, para que, bueno, se termine de acondicionar este espacio recuperado, tan necesario, tan vital para la comunidad educativa, tan vital para la comunidad educativa, para la comunidad educativa. A mí me habían dado la dirección, Manuel García 370, pero cuando vine acá me encontré que acá no puede ser. Me dijeron que era una escuela, que demoler una escuela porque hay que recomenzarla. Y me encontré con banderas afuera, así, para grata sorpresa, porque después salió el compañero que estaba acá. Me dijo que estaba resguardando el lugar porque estaban luchando los maestros, los vecinos del barrio, para que la escuela se vuelva. Todo el proceso fue más o menos, transcurrió en 2 meses, si no me equivoco, sí, 1 mes y medio, de toma activa, o sea, pasando toda la noche, todo el día, sin abandonar la escuela ni una sola vez. Hicimos jornadas de trabajo voluntario, donde convocamos a vecinos y a la comunidad en general, hicimos asambleas distritales con docentes y familias. Tratamos de sostenerla, de no dejar caer, digamos, la toma y de hacer de la escuela la participación posible de todas las familias del barrio. Simultáneamente se fueron acercando legisladores de otras fuerzas políticas, además del macrismo, que ya nos empezó a recibir a través de las distintas tomas que hicimos. Y fueron presentando algunos legisladores proyectos de ley de expropiación del edificio. Y finalmente, por acuerdos políticos de la legislatura, terminó votándose la expropiación el 3 de abril por mayoría absoluta de la legislatura. Resultado 54 votos positivos, ninguna negativa. Se va a hacer un colegio nuevo, en todo sentido. De empezar un colegio de que tenía malas cloacas, malas instalaciones de luz. El colegio se va a tener nueva calefacción, nueva electricidad, nuevos techos, nuevos pisos. Me da mucha emoción, ¿no? Y terminarla, cuanto más antes, mejor. Ahora que ya se sabe que se va a empezar la segunda etapa y que ya la tenemos que terminar antes de fin de año. Y que para el inicio de 2016 vamos a tener un colegio para 200 pibes. Así que me llena de orgullo eso. Y es todo un desafío para nosotros pensar el proceso de apertura de la escuela y la relación entre lo que va a ser una escuela pública y estatal,

lo hablábamos hace un momento, que vos cómo te transmitía este sentimiento. Sí. Bueno, de una escuela vamos a otra, ¿qué te parece? Y acá se abre el próximo sábado, mañana. La Escuela de los Derechos de los Pueblos. Acá hay una definición de esta escuela que dice: esta escuela se propone formar a las personas que desde la solidaridad, desde los pueblos que resisten la conquista colonial, patriarcal y capitalista, asumen la defensa de los derechos desde el territorio continente, desde el territorio de vida, desde el territorio cuerpo. Es una escuela de derechos de los pueblos que asume como concepción política y metodológica la educación popular, la pedagogía de los las oprimidos oprimidas, porque el sujeto que la proyecta, los movimientos populares, sus colectivos y organizaciones, crean los conocimientos para la lucha a partir de la identificación de las necesidades y objetivos que se plantean. Bueno, creo que está definido cuál es el objetivo, creo que está definido cómo lo piensan hacer, de qué manera, porque el cómo sabemos que es fundamental. Sí. Es una lista enorme que encabezan Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle, integrantes de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Eso fue una presentación el otro día, y digamos una conferencia de prensa, y mañana en Pañuelos en Rebeldía, que es ahí donde se va a desarrollar la escuela, donde está Mirta Israel, una de las integrantes de Pañuelo, que va a llevar adelante esta nueva escuela de derechos de los pueblos de la Vía Yala. Así es. Y mañana, a partir de las 19, es la presentación y después una peña. 20:30 arranca la peña en Pompeya, en Carlos María Ramírez, 1469. Allí es la sede del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Bien, estamos ya muy cerquita de las 22, terminando el 3:56. Tenemos también que ya comienza el próximo martes el Congreso CLOC, del 14 al 17 de abril. Hoy ha comenzado, hoy y mañana es el Congreso de los Jóvenes Campesinos y Campesinas. Tendrán su cuarta asamblea internacional, y luego, o sea, el 12 y el 13, está la quinta asamblea continental de mujeres. El 12 y el 13, el 14 arranca entonces la CLOC, que se desarrolla en el predio de Ezeiza, se llama el predio Centro Recreativo Nacional de Ezeiza, en la autopista Richieri, en la bajada del puente del Trébol, acceso Jorge Newbery. Si quieres llegarse hasta ahí. El viernes que viene va a ser la movilización. El viernes termina con la movilización. Por el Día de la Vía Campesina, así que va a ser acá en la Ciudad de Buenos Aires, con los productos de todas las organizaciones. Y la verdad que ahora me hizo acordar, estaba buscando un audio y encontré el audio de cuando Bush vino a la Argentina. Ajá. Y ahí encontré a los campesinos hablando. Estaría bueno para que usted piense en esas drogas que está haciendo. A ver si va a ser buena o no. Eso de 2005, sí, 2005. Porque anduvimos con cosas de 2005 entre nuestras manos hasta hace un rato. Bueno, llegamos al final. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el viernes que viene de las manos de Mara Ali, a quien agradecemos. Será hasta el viernes. No se vayan, si ahora ya viene Colectiva Confusión. Nosotros nos vamos, usted no. Nosotros nos vamos. Yo me quedo escuchando. Obvio. Perfecto. Chao. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción, y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos: piedra libre. Piedra libre. Piedra libre.